flauta salía, llegó y se sembró en mi pueblo, en gaita y chirimía, llegó y se sembró en mi pueblo, en gaita y chirimía. Quemaban la esperma.